notas líquidas. Líquidas. Hola, hola chavos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí en su sección Notas Líquidas y nos encontramos aquí al lado con los chavos de Hoster. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Bien, disfrutando el día. ¿Cómo les va? Muy padre. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido de aquí? Muy las instalaciones de UVM. Todo muy chido. Muy padre la UVM. Muy acogedores. Muy bien. Hola chicos de Hoster, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Notas Líquidas. Les doy la bienvenida a Gato, Cachetes, Funko y ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal el calorcito, eh? Está fuerte, ¿no? Está fuerte el calor ahorita, eh. Yo tengo mañana, frío. Yo tenía frío, ahorita ya está haciendo calorcito. Sí, pues. ¿Qué tal si nos cuentan un poco de ustedes? Sí, gracias. Claro que sí, mira, somos una banda originaria de aquí del estado de Aguascalientes, plasmada en géneros como indie rock. No sé si hayan escuchado, les lata o algo así. Sí, cumbia. Iniciamos hace 6 años y la agrupación está conformada por Funkoy, guitarra, Cachetes, yo toco la batería, Luigi, soy el bajista. ¿Y tú? El gato, el gato. Y pues a ver, platíquenos de dónde surgió el nombre de Hoster. Hoster surgió de... anteriormente nos llamamos Alta Tensión, tuvimos unos problemas por ahí y nos decidimos cambiar a Hoster. Lo sacamos del nombre de un amigo. Por allá andas, ¿verdad? Pero nos gustó en sí el nombre. Sí, Hoster. Suena muy chido, Hoster. A ver, platíquenme, ¿desde hace cuánto tiempo empezaron este proyecto? Empezamos cuando yo estaba en primera secundaria. En el 2004. En 2004. Hace 6 años. Sí. Muy bien. Bueno, en diciembre se cumple el 6, supuestamente. Porque fue la primera vez que tocamos. Ya. Juntos, estamos muy chiquitos, estamos, Funko iba en quinto de primaria, o sea. No. No, pues. O sea que, bueno, ¿iniciaron con los mismos integrantes o han ido cambiando? ¿Cómo ha estado la cosa? No, mira, anteriormente en lugar de Luigi en el bajo estaba Fofo. Era pues, un amigo de la banda, de hecho es mi primo. Él duró 3 años hasta que hubo problemas internos en la banda. Él tuvo que salir y ingresó Luigi. Exactamente, ingresó Luigi a la banda. Ok, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva a seguir haciendo este proyecto? Pues primero que nada es la amistad que tenemos cada uno, o sea, la relación que tenemos entre nosotros y pues que nos gustaría salir adelante, ¿no? Como lo hemos manejado en estos años, mucha gente nos dice, es que ya es tiempo perdido, cosas así, pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos y nos vamos aprendiendo más cosas. Hemos mejorado, ahorita estamos produciendo lo que viene del nuevo disco y nos está gustando mucho el resultado que estamos teniendo, o sea, suena muy bien, solamente falta grabarlo y empezar a darle. Mira, y más que nada lo hacemos por gusto a la música, o sea, queremos expresarnos y todas nuestras emociones plasmarlas en una canción y presentarlo a la gente, a la audiencia. Muy bien. No, pues está muy bien. Pues esperemos que nos traigan aquí el disco, ¿no? Para escucharlo. Sí. Y pues cuéntanos también qué planes a futuros tienen. Ahorita estamos en eso, te digo, el próximo 4 de octubre vamos a iniciar a grabar el próximo material de la banda. Estamos planeando la presentación del disco dentro de unos meses. Platíquenos más de su nuevo proyecto. Ajá, en el nuevo proyecto también estamos viendo, vamos a organizar un tour que viene siendo, que va a ser por la República, pero primero que nada nos interesa que la gente de Aguascalientes primero nos conozca. Entonces vamos a tratar de manejar un evento gratuito para toda la gente de Aguascalientes, primero nuestra ciudad y después lo demás. Para cuando presentemos el disco, vamos a traer a un amigo de Guadalajara que nos vamos a unir para presentar nuestros discos y empezarla a dar, porque pues si nos hace falta salir más. Anteriormente no podíamos salir por falta de tiempo, la escuela y la edad. Apenas yo voy a cumplir 18 años, ellos ya son mayores de edad, entonces ya hay como una libertad más, mejor, o sea, más chida, porque ya te puedes ir, salir de tu casa, hablas con tus papás, estoy bien, ya estoy en tal ciudad. Y lo disfrutas más chido y aparte el cotorreo pues es muy diferente. Platícame algo, Funko, a ver. No, sí, pues cuéntenos cómo van las presentaciones, nos platican, bueno, nos dicen que van a tocar con Bolován, ¿no? Próximamente. Sí, ah, sí. Mañana. También me enteré que van a, bueno, más bien, platíquenme cómo se sienten al saber que van a tocar con una banda internacional como es Insight. Bueno, yo lo veo como los admiro a los chavos, porque yo iba a sus tocadas desde chiquito, pues Gato me invitó. Desde muy chavos escuchamos la banda Inside de Tijuana y nos late mucho. No, es de Mexicali, ¿verdad? Mexicali, Baja California. Nos late mucho su propuesta y pues a nosotros nos da orgullo tocar con ellos. Sí. Va a ser algo muy chido. Y no ha sido la única banda, han sido Deluxe. Ahí está. Finde. División Minúscula. Estuvimos cerca de estar con Panda, pero hubo unos problemillas por ahí que ya no se pudo solucionar nada. Díganme, ¿en qué ciudades han tocado aparte de Aguascalientes? Guadalajara, Querétaro, Distrito Federal, Teocaltiche, León. Qué gran ciudad. Ah, está hermosa, los muchachos de ahí. No, pues como no. Y pues a ver. San Pancho, Rincón de Romos, Nova. ¿Qué más? Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. Pueblitos, o sea, es padre ir a los pueblos. Porque la gente lo disfruta, porque no seguido van bandas a tocarlo. A hacer ese estilo de cosas. Entonces cuando vas, la gente te apoya. Por decir, en San Juan, fuimos contratados por un cierto partido. Y entonces nos trataron de lujo. A mí me gustó mucho cómo nos trató la gente. La señora las veías gritando ahí, haciendo lo que nunca hicieron en su vida, ¿no? Estuvo muy padre, nos pedían autógrafos y estuvo chido. Tuvimos tacos. Claro, y es muy bueno para que los conozcan en más partes, ¿no? Sí. Está bien. Vamos a un corte, estamos en su programa Notas Líquidas. Regresamos en un momento. Estamos con la banda Hoster. Notas Líquidas.